voz sediciosa en el centro de la tierra. Éxtasis sin órganos. Cada piedra una canción. Cada piedra una canción. So much longing in a single drop. You know you knew I look alike. I never found the end of the grain of sand. Tumbling, tumbling through my logical branching. Borrowing deeper into material essences that are really only. Cada piedra. cada piedra, la canción.